Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. El anteproyecto de rectificación del trazado de la carretera A7202 que une Archidona con el Centro Penitenciario Málaga 2 estará expuesto en el periodo de información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Archidona hasta el próximo 17 de noviembre. El anteproyecto presenta dos alternativas A y B, que se recomienda el trazado A porque acorta la distancia y afecta a menos propietarios y presenta dos uniones con la localidad. Una, la actual salida con la carretera del Trabuco a la altura de la gasolinera, y otra salida desde el polígono industrial que permitirá tener una variante que aliviará el tráfico en la avenida Pablo Ruiz Picasso y que facilitará que el polígono tenga un acceso directo con la autovía de Málaga. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Se ponen en marcha las asambleas vecinales para favorecer el diálogo entre la ciudadanía y el ayuntamiento. El 28 de octubre comienzan las asambleas de propuestas de los presupuestos participativos. La delegada de Educación visita las obras del CEIP San Sebastián y asegura que finalizarán en un plazo de 6 meses. Archidona participa del 24 al 26 de octubre en la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro. Mañana se celebra el tercer Open Nacional y Copa Interregional Ciudad de Archidona de Fisioculturismo. La exposición Historia de un Patronazgo repasa la historia del Nazareno. Es tiempo de información, están en la sintonía de Radio Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. El anteproyecto de rectificación del trazado de la carretera A7202 que une Archidona con el Centro Penitenciario Málaga 2 estará expuesto en un periodo de información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Archidona hasta el próximo 17 de noviembre. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha señalado que el anteproyecto presenta dos alternativas y se recomienda el trazado A porque acorta distancia y afecta a menos propietarios y presenta a dos uniones con la localidad. Una, la actual salida con la carretera del Trabuco a la altura de la gasolinera, y otra salida en el polígono industrial que permitirá tener una variante que aliviará el tráfico en la avenida Pablo Ruiz Picasso, que facilitará que el polígono tenga un acceso directo con la autovía de Málaga. El primer edil ha destacado la importancia de este proyecto para la localidad, que va a permitir llegar a la autovía con mayor rapidez y seguridad. Además, facilitará la llegada al centro penitenciario para los futuros trabajadores. El proyecto está en vía de información pública. Hay dos alternativas que plantea la consejería. Dentro del proyecto se puede ver las fotografías de la carretera y los mapas están en el tablón de anuncios. Hay dos alternativas, una alternativa A y una alternativa B. Dentro del proyecto se recomienda el hacer el trazado por la alternativa, que sería la A, por varios motivos. Primero, porque acorta algo de distancia y serían menos los vecinos afectados, los propietarios afectados en cuanto al trazado de la carretera. Destacar que es un proyecto que para Archidona es importantísimo, un proyecto que se han venido realizando gestiones, no solamente en esta corporación, sino en corporaciones anteriores, se ha ido planteando la necesidad del arreglo de la carretera de Villanueva del Trabuco. ¿Qué va a suponer para Archidona? Pues, por supuesto, facilitar el acceso a lo que es el centro penitenciario, facilitar pues esa ida y venida de funcionarios, guardias civiles, abogados, en fin, todas las personas que se van a relacionar con el entorno de la cárcel, pues facilitarle ese desplazamiento. Por otro lado, tenemos otra gran ventaja, que es que Archidona pues consigue una salida a la autovía con muchísima más rapidez y muchísima más seguridad. Al ser una la carretera, como verán ustedes en el mapa, tiene dos salidas o dos uniones con Archidona, una que sería por lo que es la la actual salida de la carretera de Villanueva del Trabuco, por donde está la gasolinera, y otra que llegaría al polígono industrial. ¿Qué significa? Pues que nos va a permitir tener una variante que puede aliviar el tráfico de lo que es toda la avenida del Llano, toda la avenida Pablo Picasso, pues nos va a permitir el aliviar esa circulación de tráfico por ese tramo. Y al mismo tiempo va a facilitar que el polígono industrial de Archidona del Llano pues tenga un acceso más directo a lo que sería la autovía de Málaga, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto que para Archidona y el centro penitenciario es fundamental e importantísimo para el desarrollo de lo que sería la marcha normal del centro penitenciario y su relación con Archidona, y por otro lado pues nos va a facilitar el conseguir esa variante que vamos a conseguir pues una calidad de vida en cuanto a la fluidez de tráfico, y por otro lado el potenciamiento del polígono industrial por la salida más rápida a la autovía. En líneas generales, esa es la propuesta de información en cuanto a que está en el tablón de anuncio, y por otro lado estamos pendientes también que desde la delegación pues posiblemente se van a desplazar unos técnicos para explicar con todo detalle lo que sería el proyecto. Entonces será una jornada que haremos en alguna de la semana que viene, o bien por la mañana o bien por la tarde, ya dependiendo de las posibilidades de los técnicos, pues para poner en marcha con todo detalle ya por dónde va todo el trazado y demás. Y estamos hablando de que es un anteproyecto y que está en esa fase de información. Juan Antonio. Poco más que añadir. Un dato muy importante es que el proyecto empezó en información pública este lunes pasado. Tenemos un mes para la presentación de las alegaciones. El propio ayuntamiento ya ha presentado las suyas propias, las presentó en la jornada de ayer, un poco porque ya conocíamos de antemano el proyecto, ya sabíamos cuál iba a ser la evolución y cuáles iban a ser prácticamente los trazados que se iban a hacer, y ya sabíamos, lo teníamos todo preparado para presentar esas alegaciones que el propio ayuntamiento tiene interés. Y como bien decía nuestro alcalde, creo que es el proyecto emblemático en el que, después de esa noticia de la implantación del centro penitenciario Málaga 2 en el municipio de Archidona, todos esperábamos con esas ganas, ¿no? Era uno de los compromisos que por parte de la Junta de Andalucía que se materializó cuando nuestra consejera Elena Cortés, la consejera de Izquierda Unida, llegó al coger la dirección de esta consejería, y que en un tiempo más que rápido ya tenemos el anteproyecto sobre la mesa, y para que ya empiecen lo que es el proceso administrativo. En este caso, una vez que pase este periodo de alegaciones y que se emitan los informes preceptivos, tanto de carretera como de la Agencia Andaluza del Agua, como de la Consejería de Medio Ambiente, que son preceptivos y además vinculantes para este tipo de proyectos, pues ya digamos que podemos redactar el proyecto de rectificación de la carretera de los Molinillos, como todo el mundo la conocemos, con los beneficios que Paco ha comentado, que ya no es solamente esa unión rápida con la autovía Málaga-Granada, sino que también nos va a hacer una circunvalación muy importante para lo que es el municipio de Archidona, quitando esa cantidad de tráfico que tenemos ahora mismo por delante de lo que es el Colegio San Sebastián o el próximo Instituto Luis Navarro y Alba, y poder desviar todo ese tráfico por esa carretera para poder llegar de lo que es la parte casco histórico de Archidona con la zona de crecimiento tan importante que viene previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, que es la zona del Llano, ¿no? Creemos que es un proyecto que no solamente da respuesta a esa demanda que nosotros pedíamos por la seguridad de la carretera Los Molinillos, sino que también va a beneficiar al propio pueblo de Archidona y a sus vecinos en esa gran circunvalación que va a quedar de colateral en el municipio. Importantísimo. Comienza el periodo de alegaciones, está en información pública, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Archidona están los planos generales, el proyecto en concreto está en la Oficina Técnica de Obras, para que cualquier vecino que se vea afectado en sus tierras o tenga inquietud en presentar y conocer el proyecto, pues que se dirija al Ayuntamiento de Archidona. Incluso le podemos ayudar en la presentación de sus alegaciones si tienen que presentarla, o si bien viene bien presentar esa alegación a este anteproyecto. Como bien comentaba el alcalde, ya para finalizar, pues estamos pendientes de que la Junta de Andalucía nos facilite uno de sus técnicos para poder explicar pormenorizadamente cuál es el anteproyecto, cuáles son los criterios técnicos que se han utilizado y hacer una pequeña jornada donde la ciudadanía de Archidona conozca de primera mano cuál va a ser ese gran proyecto, que es uno de los proyectos emblemáticos y que veníamos trabajando muy duro desde el propio Ayuntamiento de Archidona para que se materializara. Hoy comenzamos. Cambiamos de asunto. Implicar a la ciudadanía cada vez más en la toma de decisiones y favorecer el diálogo entre la ciudadanía y el ayuntamiento son algunos de los objetivos que tiene el proyecto de asambleas de barrio que pone en marcha el Ayuntamiento de Archidona a través de la Oficina de Participación Ciudadana. El alcalde Francisco Jiménez ha señalado que en su discurso de toma de posesión el pasado mes de julio ya adelantó que iban a poner en marcha esas asambleas ciudadanas para poder seguir profundizando en la participación ciudadana. Archidona se ha dividido en 12 barrios y en cada uno de ellos se realizarán asambleas en las que la ciudadanía podrá informar sobre los posibles problemas e infraestructuras del barrio y sugerir acciones que se puedan realizar para mejorar la zona. Por otra parte, el primer edil ha señalado que estas asambleas servirán para perfilar ideas sobre el proyecto Archidona 2050, que establece la ciudad que se desea para mitad de este siglo. Como ustedes saben, hay un compromiso por parte de este alcalde, cuando fue la toma de posesión, entre aquellos asuntos y aquellas iniciativas que se iban a desarrollar a lo largo de este tiempo, pues una de ellas era la puesta en marcha de asambleas de barrio. Asambleas que este ayuntamiento pues tiene una amplia experiencia ya desde el año 2009 con lo que es presupuesto participativo. Comentaros que en esta asamblea de barrio, pues la Oficina de Presupuestos Participativos va a tener un papel muy activo, pues la que se va a encargar de convocar, de recoger la acta, de recoger todas las propuestas y todas las sugerencias que nos hagan los vecinos a lo largo de estas reuniones. Por lo tanto, esa experiencia que ya se tiene de presupuestos participativos y de la Oficina de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Archidona, pues va a estar, como os decía, al servicio de esta asamblea. Dar un poco más en la metodología que vamos a seguir a la hora de establecer estas asambleas vecinales, pues hemos dividido el municipio en 12 zonas, de tal manera que podamos facilitar la logística a la hora de las reuniones: Plaza del Cazador, Plaza de la Constitución, la zona de la Plaza de la Iglesia, la zona del barrio San Antonio, la zona de la Plaza San Roque, Plaza Ochavada, la zona de la parte de calle Puentezuela, calle Santo Domingo, la urbanización de Manuel Ortiz, Camino del Santuario, la Huerta del Río, Salina, Estación, Fuente Fresno y Montora y Azagalera y Mariandana como núcleos que están más cercanos y que podemos establecer ese diálogo con la ciudadanía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues comenzamos a partir de hoy con esta rueda de prensa y lo primero que vamos a hacer es informar a la ciudadanía de qué es lo que pretendemos con estas asambleas vecinales, dónde se van a realizar, a qué hora se van a realizar y cómo vamos a establecer el modus operandi de funcionamiento dentro de esas asambleas vecinales. Yo creo que ha llegado el momento en que sigamos profundizando en esa democracia real que venimos trabajando. Hasta ahora lo hemos hecho, como bien ha comentado el alcalde, con el proceso de presupuestos participativos, pero hay muchos aspectos que ya la ciudadanía tiene ganas de debatir, pero no encuentra esos espacios para poder debatir. Las actuaciones cotidianas, como bien ha comentado el alcalde, de la farola, de la suciedad, del contenedor de basura, pero también esas actuaciones que a todos nos inquietan. ¿Qué pasa con la juventud, los servicios sociales comunitarios? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Cómo funciona el empleo dentro del propio ayuntamiento? ¿Cómo podemos poner en marcha o mejorar los servicios públicos que se pueden poner desde este propio ayuntamiento o de otras administraciones, pero en un debate abierto, en un debate donde todos podamos establecer la información y podamos dar esa información directa y podamos hablar cara a cara con la ciudadanía, pues bueno, de esas pequeñas inquietudes que nuestros ciudadanos tienen. Eso es lo que pretendemos en estas asambleas vecinales. A las propuestas que nos hagan, que sea de inmediato resolución, pues le daremos inmediata respuesta. Es un compromiso que desde el Ayuntamiento de Archidona vamos a tener. Y luego, en las que en esas propuestas, pues que tengamos que seguir debatiendo o que tengamos que seguir profundizando, pues estableceremos otros debates fuera de las asambleas vecinales que podamos seguir trabajando. Esto que suena muy político lo voy a hacer con un ejemplo muy claro. Si en un barrio entienden que, por ejemplo, hay una farola rota, pues desde el Ayuntamiento de Archidona nos vamos a comprometer que en la semana siguiente esa farola esté arreglada, porque entendemos que esto no tiene debate alguno, es una información de un servicio público que funciona deficientemente y tenemos que atajarlo de la manera más rápidamente posible y se arreglará esa farola. Si nosotros entendemos, cuando digo nosotros, digo en esa asamblea vecinal, que por ejemplo hay un desajuste en un servicio público, por ejemplo, que en una barriada entienda de que el servicio de limpieza no funcione todo lo bien que debería de funcionar, y es un elemento de carácter general, lo que vamos a establecer es un trabajo con la ciudadanía en cómo mejorar el sistema de limpieza dentro de esa barriada, para que todos podamos aportar nuestra iniciativa y nuestras ideas, de tal manera que ese servicio público que hemos visto que tiene una deficiencia manifiesta, pues podamos llegar a un acuerdo de cómo mejorarlo y a partir de ahí mejorarlo. Esa es la idea que nosotros tenemos de la asamblea de barrio, es decir, a los elementos puntuales darle solución directa, y a los elementos que podamos entender que puedan ser estructurales, podamos crear canales de comunicación para poder resolverlos. Y aparte, la iniciativa de que los vecinos puedan conocer el funcionamiento exacto del ayuntamiento. Tuvimos una experiencia muy interesante cuando la reunión del Emplea Más 30, donde los vecinos nos pusieron de manifiesto de que no conocían cómo es se viene trabajando las ofertas públicas de empleo o las ofertas genéricas de empleo que desde el propio ayuntamiento se pone en marcha. Ese es otro debate que nosotros queremos establecer con la ciudadanía. Aquellos servicios públicos, sean o no sean del ayuntamiento, queremos hacer que los conozcan, porque conociendo ese funcionamiento de esos servicios públicos, seguro que vamos a sacar mejores soluciones y vamos a poder resolver los problemas de una manera más rápida y más eficiente. Con lo cual estableceremos ese diálogo con esa ciudadanía que nos quieran plantear sus propuestas de una manera abierta. Nos vamos a sentar y vamos a charlar. Y de esa charla vamos a sacar esas iniciativas para poder mejorar su barrio. Su barrio, o el conjunto de nuestra Archidona en concreto, porque habrá propuestas que no afecten a un barrio, sino que afecten a todos los barrios en conjunto. Y desde el Ayuntamiento, pues, como bien ha dicho el alcalde, pues trabajaremos por solucionar de manera inmediata ese tipo de deficiencias. Eso es con el tema de la asamblea de barrio, que comenzaremos a partir de la semana que viene. Intentaremos hacer dos asambleas por semana, iremos conjugando esos tiempos y para poder ajustar a los compromisos que tiene el propio ayuntamiento, los compromisos del propio alcalde y los compromisos de la ciudadanía, pero la idea es eso, de tener dos asambleas por semana y que se vayan repitiendo tantas veces sean necesarias para llegar a esos acuerdos con la ciudadanía. Si no es como los presupuestos participativos, que tienen ya su modus operandi, que ya se ha depurado y ya sabemos que hay una asamblea informativa, una de propuestas y una de votación. En estas tendremos tantas asambleas que sean necesarias, de tal manera que podamos resolver los problemas con nuestra ciudadanía. Y no cejaremos en ese intercambio, en ese feedback con la información de nosotros hacia la ciudadanía, de la ciudadanía hacia nosotros. comenzaremos la semana que viene y terminaremos esta primera ronda de asambleas pues aproximadamente en diciembre, más o menos el número de asambleas que tengamos y más o menos cómo se vaya desarrollando ese tipo de asambleas. De aquí, animar a la ciudadanía que tiene un montón de ideas, tiene un montón de propuestas, tiene un montón de inquietudes, que ahora es la oportunidad de que nos sentemos a tomar, como si nos sentáramos a tomar un café y empecemos un diálogo como ayuntamiento con ciudadanía, ciudadanía con ayuntamiento, y si entendemos que tiene que participar alguno de los técnicos del ayuntamiento en alguna de las asambleas porque pueda dar esa información de una manera pues, más rápida y más concisa, pues a esa reunión pues, se invitará a ese técnico del ayuntamiento para que dé esa información, ¿no? Es decir, lo que queremos es un diálogo normal y corriente, donde poder debatir las necesidades de nuestro municipio, las que tiene nuestra ciudadanía y las propias, en este caso, del equipo de gobierno de Izquierda Unida del ayuntamiento de Archi. Hablamos ahora de obras. La delegada de Educación, Patricia Alba Luque, ha asegurado que en un plazo aproximado de 6 meses finalizarán las obras de remodelación del CEIP San Sebastián. Estas declaraciones las ofreció este lunes día 20 de octubre durante la visita que realizó al Centro Educativo Archidonés. Alba señaló que esta actuación tiene un presupuesto de 650.000 euros y va a beneficiar a más de 300 escolares. La delegada de Educación afirmó que esta obra se enmarca dentro del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía y que es un plan ambicioso y único en España que se ha creado para mejorar las infraestructuras educativas para dar respuestas al empleo a un sector castigado como el de la construcción. Hoy hemos querido desde la Delegación de Educación venir a visitar el inicio de la obra en este colegio. Una obra que casi alcanza los 650.000 euros y donde se van a beneficiar más de 300 escolares. Esta obra pues se enmarca dentro del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, que por un lado es un plan que se ha creado, un plan ambicioso y único en toda España para mejorar las infraestructuras educativas, pero también para dar una respuesta de empleo a un sector tan castigado como es el de la construcción. El plazo de ejecución de la obra se prevé que sean aproximadamente 6 meses y claramente pues van a quedar unas obras y un colegio maravilloso. Yo por otro lado quiero darle también las gracias al Ayuntamiento de Archidona por la colaboración que están prestando a la delegación a la hora de ejecutar estas obras con medios de infraestructuras como por ejemplo la vigilancia de los niños a la hora de ser trasladados al comedor escolar. Bueno, pues yo en primer lugar agradecer a la Consejería de Educación y a la Delegación Provincial de Málaga pues ya la puesta en marcha de este proyecto tan importante para lo que es la educación en Archidona, proyecto que se viene demandando por parte de la Asociación de Padres, de la Dirección del Colegio y desde el propio Ayuntamiento desde hace bastante tiempo, y ya por fin la colaboración entre instituciones y, como decía la delegada, esa participación de todas las instituciones pues van a ser realidad y están siendo ya una realidad el conseguir este objetivo tan importante para Archidona y para su educación de seguir manteniendo unos centros de muchísima calidad para seguir prestando esa enseñanza pública y esa enseñanza pública que tenemos que seguir defendiendo día a día. Se finaliza la obra dentro de unos 6 meses, ¿se realizará el traslado de los alumnos? ¿Terminarán el curso? Sí, bueno, eso ya lo tendremos que hablar obviamente con la dirección del centro, con el AMPA y acordar si se va a hacer el traslado justo a la finalización o para el próximo curso. Nosotros ahí quedamos un poco a lo que ellos nos quieran. Hablamos ahora de turismo. Archidona participa desde hoy hasta el domingo 26 de octubre, por cuarto año consecutivo, en la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro. En esta edición, Archidona lleva un stand dinámico en los que por primera vez se van a entregar descuentos directos en que se acerquen al expositor para realizar rutas por la localidad, ha señalado el concejal de turismo Alberto Arjona. Además, durante 3 días en los que se lleva a cabo esta feria de turismo, se realizará una estrategia activa de promoción a través de las redes sociales y se realizarán diversos encuentros de trabajo a través de los workshops. También tendrá lugar degustaciones de productos típicos archidoneses y se pondrá una mesa infantil para que los más pequeños disfruten de distintas actividades. Se encuentra nuestro concejal de turismo Alberto Arjona y bien ha llegado a la radio de Archidona. Hola, buenos días, Alejandro, ¿qué tal? Pues nada, queremos hacer un poco crónica, nos ponemos en contacto contigo vía telefónica en esta mañana, bueno, pues para que nos cuentes, ¿no?, cómo se está desarrollando la jornada en tierra adentro, en Jaén. Bueno, pues la verdad que llevamos pues un ratito, apenas hace unos minutos, pues asistimos a la inauguración oficial de esta nueva edición de Tierra Adentro, la feria de turismo de interior de Andalucía. Es muy poquito el ratito que llevamos, pero desde luego podemos ya dar las primeras sensaciones, y es que podemos asegurar que la feria está bastante animada. Son numerosos los grupos y el público que hoy, ahora mismo, ya a esta hora de la mañana, pues está llenando poco a poco este Palacio de Congresos y Ferias de Jaén. Y nosotros estamos aquí en pleno rendimiento en el stand de Arcidona, pues mostrando las excelencias turísticas de esta ciudad, de este destino de interior de calidad, ubicado en el corazón de la provincia de Málaga y, por supuesto, en el corazón de Andalucía. Son muchos, como digo, los visitantes de la feria que se paran a saber más, porque quedan impresionados pues con los vídeos que estamos proyectando, con los desplegables que hemos traído, con el decorado de nuestro stand. Las imágenes impresionan y, evidentemente, se paran para preguntar, en caso de que no la conozcan, qué es Arcidona, qué se puede visitar en Arcidona y dónde se encuentra ubicada Arcidona. Con lo cual, estamos convencidos que durante estos tres días que va a durar la feria, que va a durar esta edición de Tierra Adentro, estaremos aquí en Jaén, sin escatimar en esfuerzo, en ganas y, por supuesto, pues cumpliendo los objetivos que nos han traído aquí a esta ciudad de Jaén, pues para promocionar, como digo, las excelencias y el potencial turístico de nuestro municipio, como todos sabéis, declarado conjunto histórico-artístico. Más noticias que apuntan directamente a la mujer. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, junto a la concejala de Igualdad, Juana Barrio, entregó este martes 21 de octubre los diplomas del curso Mujer Rural, Empleo y Nuevas Tecnologías, que ha impartido la Unidad de Empleo de Mujeres del Ayuntamiento de Archidona y el Centro Guadalinfo de la localidad. Este curso se ha enmarcado dentro de la programación del Día de la Mujer Rural que ha organizado el Área de Igualdad del Consistorio. En este curso han participado 20 personas, 18 mujeres y 2 hombres. Barrio destacó la importancia de que estos cursos también participen hombres, porque están abiertos a toda la población, aunque se organicen desde el Área de Igualdad. El primer edil señaló que es muy importante estar formado en las nuevas tecnologías, ya que son una herramienta para la búsqueda de empleo. Además, gracias a este curso, los usuarios han aprendido a utilizar la hoja de cálculo, el procesador de texto, el entorno de Windows y ha recibido la orientación laboral. Hablamos ahora de deportes. Mañana se celebra el tercer Open Nacional y Copa Interregional Ciudad de Archidona de fisioculturismo. A esta prueba acudirán culturistas de gran prestigio procedentes de distintos puntos de la geografía española, así como de otros países, ha señalado Celedonio Molina, organizador de este campeonato, en el que también participa la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archidona a través del Patronato Municipal de Deportes. Este campeonato tendrá lugar a partir de las 16 horas en el Auditorio Municipal y el precio de la entrada será de 10 euros. Cita de altura, como tú bien dices, porque, como nos adelantaba anteriormente Cele, estarán aquí algunos de los participantes bastante importantes internacionales y nacionales con gran caché, ¿no? Por ahora hay 19 participantes inscritos. Me comenta que la fecha de inscripción sigue abierta hasta el mismo sábado, así que todo el que quiera participar puede ponerse en contacto con ellos, pero que va a haber una gran calidad en esta competición, tanto masculina como femenina, y que la verdad que es una oportunidad de conocer bien este deporte, que, como bien hemos estado hablando antes en nuestra charla, es bastante desconocido, bastante interesante también, y que podemos ver un espectáculo en el Auditorio Municipal de aquí del Ayuntamiento pues este próximo sábado. Hablamos ahora de cultura. La Cofradía del Nazareno está celebrando una serie de actos con motivo de la proclamación del próximo mes de noviembre de nuestro Padre Jesús Nazareno como patrón de Archidona. Dentro de esta programación, este viernes 17 de octubre se inauguró en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona la muestra Historia de un Patronazgo, donde se puede ver distintos enseres de procesión de esta imagen, así como las actas capitulares sobre la existencia de esta hermandad y la devoción por el Nazareno. El hermano mayor de la Cofradía del Nazareno, Manuel Jiménez, afirmó que esta es una exposición que representa la historia del Nazareno. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, dio la enhorabuena a la hermandad por el nombramiento de su titular como patrón y recordó que en un acta capitular de 1804 ya aparece el Nazareno como patrón y en el 2004 el ayuntamiento ratificó el pleno en acuerdo con la agrupación de cofradías con motivo del segundo centenario con el patronazgo de la Virgen de Guadalupe. Y acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. La sala de exposiciones del Ayuntamiento acoge hasta el 31 de octubre la muestra Historia de un patronazgo dedicada al patrón de Archidona, nuestro padre Jesús Nazareno. El miércoles 29 de octubre a las 17 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo habrá un cineforum donde se proyectará la película Libertarios. El jueves 30 de octubre a las 13 horas en el Salón de Actos en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo se presenta el libro El ciudadano enfermo de Alzheimer de Ángel Moreno Toledo. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo feliz semana.